Bueno, seguimos la tarde del 108.9 en La Otra Verdad. Estamos en comunicación con la directora del Liceo Municipal, Vicente Marcos Tavera, Lorena Batiste. ¿Qué tal, Lore? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Américo? Buenas tardes a vos y a toda la audiencia. Bueno, contanos un poquito qué va a pasar hoy a partir de las 20 horas en el Liceo Municipal. Bueno, hoy tenemos la primera audición del área de música, lo cual es para todos una gran alegría porque es volver a la presencialidad. El año pasado nos manejamos con videos en YouTube donde íbamos publicando lo que tocaban los chicos, pero bueno, es la primera muestra del área de música donde los chicos que hacen los distintos instrumentos tienen la posibilidad de mostrarse en lo que están haciendo, y para muchos la primera vez que se suben a un escenario, por así decirlo, y tener la experiencia de tocar en vivo para mucha gente. Y digamos, en lo que hace a música, distintos instrumentos, ¿cómo se manejan los chicos? Exacto, son audiciones en su mayoría individuales, es decir, que cada alumno en el instrumento que eligió, sea piano, guitarra o flauta, que es en este caso los instrumentos que van a estar escuchándose, interpretan algunos una pieza, otro dos. Tenemos desde los más chiquititos hasta los más avanzados. Y después, bueno, al final tenemos los chicos de conjunto vocal e instrumental, que bueno, van a estar también, pero tocando en grupo. ¿El área infantil, los más chiquitos, también participan, Lore? Departamento no, sería todo lo que es ciclo inferior y ciclo superior. ¿A partir de qué edad sería concretamente? De los 8 años. Ocho años, claro. Digamos que dentro de la actividad también hay un taller dentro de poco tiempo que habla de... ayudamos un poquito. Iconografía. Ajá. ¿Qué es lo que significa iconografía? Bueno, la iconografía es una técnica artística que estamos hablando del siglo IV, o sea que hace muchos años atrás, casi ahí cerquita a lo que después fue la Edad Media, o sea que estamos hablando de año 400 más o menos, para 300, sí, para que se den una idea. Y bueno, uno en la historia del arte, los chicos que están estudiando la carrera, ve cómo fue evolucionando la cuestión artística, dependiendo mucho del contexto y con qué fines lo hacían. En aquel momento era con fines religiosos, pero bueno, hay íconos que no son necesariamente religiosos. Y es una técnica muy particular porque habla de la preparación de los pigmentos con lo que había en ese momento, huevo, vinagre, digamos, minerales, o sea, piedras molidas. Y hoy en día es una técnica que ya no se ve, o sea, se enseña teóricamente, pero no se ve, y que hay muy pocas personas que la hagan. Y se da la casualidad que en la provincia hay una persona que lo practica, es un sacerdote, sin embargo viene a explicar lo que es esta técnica y a demostrar cómo se puede ir haciendo en todas sus partes, y es algo tan específico que bueno, para todo aquel que le interese, no digo que después se dediquen a la iconografía, pero todo aquel que le interese puede asistir, digamos. Y bueno, principalmente destinado también para nuestros alumnos de la carrera. ¿Eso tiene un costo, Lode? No, es totalmente gratuito. No. ¿Eso, digamos, y bueno, es una sola clase o se van a hacer varias clases? No, es una sola clase donde va a estar el abordaje teórico y él va a hacer una demostración práctica donde va a mostrar todos los pasos y no se hace vivencial, es decir, los participantes no experimentan ello por el simple hecho de que la iconografía cuando se empieza se puede estar meses. Ya. Entonces sería complicado y bueno, no están las posibilidades por tiempo y demás de que esto se pueda continuar, digamos, pero sí salen con la técnica de modo de poder experimentar después. Todo se aprende después con la experimentación. Perfecto. Bueno, estamos atentos, ya se viene, digamos, la semana que viene, ya estamos hasta de vacaciones, concretamente, lo que significa el periodo escolar, ¿no es cierto? No, la semana que viene, que es justo la que tenemos el taller, disculpame. En nuestra última semana. Sí. Claro, el taller de iconografía está el martes a las 20 horas en la Casa de la Cultura. Y bueno, y después a partir de la siguiente, posterior al feriado del 9 de julio, comienza las vacaciones de invierno, que son 2 semanitas. Muy bien. Gracias, Lorena. Estaremos en contacto. Por favor, gracias a usted. Muy bien. Lorena Batiste, directora del Liceo Municipal de Gálvez.